Final del remate de Colombo y Magliano junto a Ricardo Álvarez acá en Olavarría. Bueno, Carlos José, creo que ha sido un lindo remate el de hoy, ¿no? Sí, la verdad que con Ricardo ahora hablando, se lamentaba que le habían fallado 400, 500 que tenía en la gatera y no las pudo encargar por H o por B. Pero lo que fue el remate, 700 cabezas. Los precios me sorprendieron a mí también, la verdad que no esperaba vender en estos valores, tanto la hacienda gorda como la invernada, sobre todo lo que llamó la atención que fue la invernada, se pagaron valores muy buenos, sobre todo en los lotes de 60 y 90 días, uh-huh. Ahí fue donde se notó la gran diferencia, eso ayuda. Color, ayuda, pero son lotes que ofreciéndolos en forma directa, No se logran esos precios. Claro. Y acá, bueno, los remates tienen eso, ¿viste? En general, ¿cómo los estás viendo los remates? Y yo te decía, fíjate, lo venía viendo bastante duro, ¿no? Porque la hacienda gorda está como queriendo empezar a frenarse la venta y los remates de invernada, bueno, no están haciendo los valores que hicimos hoy acá. Así que por eso me voy muy contento, la verdad que la hacienda encerrada era espectacular, eso hay que destacarlo también porque era una hacienda muy clasuda, uniforme, había genética, no era como en algún otro remate que ves que tenés más puchito, más repartido, muy sufrido, acá la presentación del animal está excepcional. Y bueno, ya te digo, creo que ayudó mucho a lograr buenos precios los plazos. Claro. Los lotes de 60 y 90 días se pagaron muy, pero muy bien. Carlito, hemos visto que esta es una semana un poco atípica, hemos tenido también otra que fue la semana del paro. Venimos medio trastabillando, no nos deja acomodarnos, el recado. Pero vos crees que de acá en más empieza a salir la hacienda de los engordes a corral, se va a empezar a caer un poquito el precio. Esta semana vimos una oferta bastante importante en cuanto a lo que es el ternero de consumo liviano, ternero de 280 a 300, 320 kilos. Estamos empezando a ver cada vez más corrales en todo el mercado de Liniers. Como hace 20 días atrás o un mes atrás, prácticamente faltaba mucho esa hacienda, volvía poco y se pagaba muy bien. Hoy en día se están viendo ya bastante, por ahora aguantan los precios, claro. Están ahí. Hoy se vendió un 4.30, 4.40, lo mejorcito. Sí. Pero yo creo que por la oferta que hay de esa mercadería y va a salir mucha hora junta, yo creo que se va a sentir después de Semana Santa. Capaz que baje algún centavo. Acá todavía el tema de la sequía juega un papel importantísimo, ¿no? No, acá y en muchos lados. Sí. Y mucho asusta también la entrada del invierno seco, ¿no? Claro. Que vamos a tener que ajustarnos más los cinturones, ya no sé hasta cuánto, pero la verdad que nos espera un invierno duro. Y un año duro, ¿no? Durísimo, de elecciones, así que preparémonos. Yo no quería tocar este tema, pero yo me tampoco, llevas obligado. No, metemos sol. Es que todos los caminos conducen a las elecciones, ¿viste? Porque ahí va a estar, creo que gran parte de la fuerza del campo. Creo que tengo que hacer fuerza y bueno, tengo que demostrar lo que tanto que se habló en la ruta, en la rotonda y en los pueblos, lo tenemos que volcar a las urnas. Y a la hora de votar, cada uno a conciencia elegir bien. Y creo que ahora ya el corte de ruta creo que quedó de lado. Creo que hoy más importante pensar en hacer un buen trabajo para las elecciones y apuntar toda la fuerza ahí. Carlitos, acá hubo una lucha muy grande, sobre todo con los cerealistas, ¿no? O aquellos que se ocupan de los cereales. Claro. Pero medio como que ha quedado olvidado el tema de la hacienda que está... lamentablemente pasando una difícil situación. Sí, mirá, yo te digo... Sobre todo el criador, ¿no? Mirá, yo te digo, soy nosotros productor y como consignatario, que también tenemos nuestra parte en Colombo Magliano de cereales, que está creciendo y es muy importante. Es una gran lucha y es lo que tenemos que tratar de no caer en una pelea entre nosotros mismos, ¿no? Claro. Entre los ganaderos y los agricultores y tratar de, bueno... Porque, digamos, yo escuché muchos ganaderos que decían, hicimos el paro cuando la vaca de conserva valía 1.30, sí. Y ahora que vale 80 centavos la vaca de conserva, la regalamos, claro, y nos dejamos pegar cuando esto, que son dos o tres plantas que hacen esa vaca, y la verdad que vender una vaca a 0,80, sí, y ver cómo se están liquidando los vientres, es echar más leña al fuego, pero es una cosa muy hablada, y vos decís, te da bronca, ¿no? Porque vos decís, cuando la vaca valía 1,20, 1,30, fuimos al paro. Porque también están castigando otro sector importante, claro, que es la parte de la soja y los cerealistas. Pero hoy que la vaca vale 0,80, no vale nada hacer un paro. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la soja creció porque mataron primero a la ganadería y la lechería. Por eso es que la soja se hizo tan importante. Si hubiesen defendido los intereses de los lecheros primero, los ganaderos después, hubiera hoy mucha más gente apostando a la ganadería, apostando a la lechería, y no estaría tan sojalizado todo el campo, ¿no? Es que lo que pasa es que la soja le conviene a los productores, pero también le conviene al gobierno, ¿no? Obviamente, por todos lados, pero bueno, qué sé yo, te digo... Entonces, ya pasa a ser un yuyo, ya pasa mucho más de ser un yuyo. Pero primero que el yuyo, mataron, claro, lo que es la lechería. No podés destruir lo otro. No podés, vos tenés toda la parte de centro de Córdoba, centro de Santa Fe, son pueblos netamente... Ahora sojeros pegan lechero y eso se no quedó un tambo. Y eso, de acá a un mediano o largo plazo, se va a notar mucho. Se va a notar mucho. Y es una picardía. Pero bueno, esperemos ganar en las urnas y que se revierta y que nos toque una vez a nosotros, a la oligarquía, vacuna. Bueno, Carlos José, un gusto de encontrarte como aquí. Como siempre. Seguramente nos vamos a ver en Bolívar el 29. En Bolívar, sí, ¿eh? Sí. Tenemos la verdad que una seguidilla de remate. Sí, ahora tenemos, la semana que viene estamos en Rauch, un remate de 1,000 cabezas. El martes es Rauch, el miércoles tenemos en Vera, Santa Fe, 2,500 cabezas. Y el jueves en Tres Arroyos, allá con el amigo Raúl Alberca, que le mando un abrazo también, así que ahí estaremos. Y bueno, nosotros vamos a trabajar firme, muy firme, muy duro, y bueno, estamos con todas las pilas. Vamos a ver si nos dejan. Gracias por este momento. Un abrazo.